vivir no es vivir, porque si no tengo el aliento de ti, simplemente es morir. Yo sin ti no puedo vivir. Vivir por vivir no es vivir. ¿Qué me importa el caviar o la cena de un rey? ¿Qué me importa tener el verde papel? Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti. No me avergüenzo de decirlo así. Mujer, no puedo vivir sin ti, siempre hasta morir. ¿Por qué no puedo vivir? ¡Ah! Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti. Cuando no estás a mi lado, siento que me falta el aire y no me siento feliz. Yo sin ti soy nada, nada soy. Entiende sin de una ti. Vez por todas que pienso en ti a cada hora. Sí. Yo sin ti soy nada, ¿sabes? Nada soy. Sabes que vivo eternamente enamorado a lo divino. Así lo digo, yo lo canto para ti. Yo sin ti soy nada, nada soy sin ti. Como diría Justo Betancourt, recoge la piedra. Como digo justo, vivir por vivir, no estoy en nada.